Escuchando lamentos de esta región dura, es arbitrario que alguno me quiera parar. Mienten los padres que intentan hijos a medida, torpe el hijo que reniega lo que hubo detrás. Joven es el corazón que pregunta por qué. En el espejo del mundo no me veo muy claro. Yo desafío a la impresa y yo intento sonar. Mis amigos, los héroes de toda una vida. Por la cual realidad. acusa, yo tendré cuidado. Amo al actor que entre líneas espía al juglar. Arbitrario que el mundo me quiera parar. ¿Por qué no me lo dijeron? Bárbaro, ¿cómo están, loco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo acá estoy... Un espectáculo. Una manteca. Vamos a entrarle un poquito más. A ver. No sé de qué va. Electrónico, está bastante bueno, está re bueno. Se ha dado de todo, ahora parece batero también. Sueño del pibe soñar con ese disco. Es el sueño del pibe. El equipamiento para sonar realmente así, ¿no? Porque esto que tengo el pedal derecho a la consola, nomás no tengo nada. Se escuchan mis gritos nomás afuera, queda raro, ¿no? Porque yo toco con auriculares así. Llegar a tener la permanente de Slash, después el resto de medio. A los ponchazos, dale nomás, a fuerza de oído. Y nada más. Everybody knows me now. Look up. Cuando cambia.